Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Desde la Isla El Espinillo, la escuela número 1139, Marco Sastre, presenta su micro radial sobre diversidad cultural. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere con los mejores. Hola, ¿cómo les va? Aquí nuevamente desde la Escuela Marco Sastre, Isla El Espinillo, para todos y todas. Hola, señor Fabi. Hola, ¿qué tal, señor Juli? Hola a todos y a todas. Qué bueno volver a encontrarnos desde la Escuela Marco Sastre, Isla El Espinillo. En esta emisión especial hemos querido reflexionar en esta nueva fecha del 12 de octubre. ¿Cómo nos sentimos? La idea de promover la reflexión histórica, el diálogo y la valoración de las diferentes culturas en el convencimiento de que todas las culturas deben estar en pie de igualdad. ¿Somos libres? ¿Qué es la libertad? ¿Te sentís libre? ¿La libertad es una sensación que se puede sentir en el cuerpo? Salgamos a recorrer en esta nueva forma virtual los caminos que rodean nuestra escuela. Usemos nuestra imaginación, cerremos los ojos y dejémonos llevar por el río. Lanzamos la pregunta en el aire y como magia sale flotando y allí va encontrando al pasar... Lourdes y a su abuela. Abuela, ¿qué es para vos la libertad? Bueno, la libertad es no estar esclavizado. Esclavizado a algo, esclavizado a alguien... Que alguien me esclavice, esto va para los niños, porque ser libre no le da ocasión de que ellos le contesten a los padres, que le contesten a los maestros, no falta el respeto a los niños, a los adultos, eso es ser libre para los niños, ¿no? Para que ellos jueguen, porque ellos son niños, no estén esclavizados con nada, el derecho a que los niños jueguen y sean libres. ¿Te sentís libre? Sí, porque me encanta jugar con la Sofi, mi prima. Sí. Porque puedo hacer lo que quiera, a veces, porque a veces hay límites. Por ejemplo, hay días que puedo hacer millones de cosas a la vez y hay días que no, hay días que me frena. No sé, el día, depende cómo me levante, somos libres. Les preguntamos a Astrid y a su hija Alma si ven modificada su libertad en este contexto de pandemia. La pandemia, mucho. Estábamos acostumbradas a ir mucho a la casa de mi mamá, cosa que ahora no podemos. Por ahí, fin de semana por medio, nos íbamos. Y ahora no. ¿Y a Rosario dónde te gusta ir? Y a casa con la andamos por donde queremos. Y en la ciudad no. Hay que cuidarse mucho. De todo, del COVID. Hay muchas cosas que... Que no te roben en la calle, por ejemplo. Yo si voy, siempre tengo cuidado, por, más que nada por ella. Cuando vamos de mi mamá no salimos, quedamos ahí. Igual a veces me da como cosa de salir y más con alma. ¿La libertad es una sensación que se puede sentir en el cuerpo? ¿Será que la libertad te da alas? ¿Te da esa sensación de que el viento te pega en la cara? Así parece que la siente la libertad también es Jacquelina. ¿Qué es la libertad para mí? Para mí la libertad es como la felicidad. Te sentís que estás volando alto, alto y que nadie puede cortar tus alas. Pero también al mismo tiempo te das cuenta que con la libertad viene la responsabilidad. Entonces, uno tiene que ser responsable de sus propios actos. Ser libre para mí es poder decidir qué hacer y cómo hacerlo. Ser libre para mí es respirar el aire puro que nos da la naturaleza. Ser libre es sentirse uno desde el alma, como un pájaro, volar hasta el cielo y poder ir y volver cuantas veces uno quiera. Eric y Bárbara, su mamá, nos cuentan qué es la libertad para ellos. Mami, ¿qué es para vos la libertad? Para mí la libertad es ser libre, es hacer lo que uno quiere, siempre y cuando esté bien. Poder opinar, poder disfrutar de lo que te gusta y uno quiere. Eric, ¿qué es para vos ser libre? Lo que me gusta, poder hacer lo que me gusta, jugar con los amigos, a visitar mi familia. Carla nos recuerda que la libertad es un derecho de todos. Ser libre es tener el derecho y la capacidad para hacer lo que cada uno quiere sin estar dependiendo de que nadie le tenga que decir qué acción o qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se siente la falta de libertad? Lumina nos explica. Esa jaula era un animal o un pollito y el pollito fuera yo, no me imaginaría estar encerrado en una jaula en la que no podría ver a mi papá, no podría jugar con los chicos, no podría disfrutar de nada. Yo estoy encerrada en mi pieza, no puedo salir, no puedo jugar, no puedo hacer nada. Si yo estuviera en el río, podría jugar, podría estar con mi papá, podría hacer algo, podría ir a tirarme al río o a cualquier lado. Ahora que termine la pandemia, vos podés salir, podés hacer lo que quieras. Mi mamá está hablando de eso con mi papá, para que nosotros salgamos. Porque yo, en Rosario, yo no podía hacer nada por toda la pandemia, el coronavirus. Y estábamos en cuarentena. Ahora lo único que podría salir en mi casa es o a la cocina, o si no, al patio. Tenía un paredón chiquito y con mis amigas hablaba, jugaba. Porque acá es distinto a Rosario. A veces la libertad es hacer lo que nos gusta, es ayudar a los demás. Agustín siente y vive su libertad día a día. La libertad para mí es, bueno, para mí es trabajar. Porque yo siempre voy al río a cargar agua con mi mamá. Y eso me gusta eso. Porque sin agua, bueno, me voy a cargar agua al río y sin agua no viviríamos, ¿cierto? Y yo voy y cargo agua para tomar y cosas así. Me gusta. También me gusta pescar. Bueno, sí, pescar, ir a cazar. También Mario reflexiona acerca de su libertad. La libertad es linda, la libertad. A mí me gusta. Pero saberla llevar. Porque algunos son libres, porque soy libre y hacen lo que quieren, no. La libertad es linda, pero saberla llevar. Saber lo que es la libertad. No, acá sí. La isla más libre, la ciudad. Menos peligro. Te sentís libre, la verdad. Pero sí, porque te sentís libre no vas a hacer lo que vos querás. Escuchemos a Valentina, Axel y a Sofía lo que nos quieren contar. Sí, porque puedo hacer lo que yo, todo lo que yo quiera. Jugar. Me gusta pescar. Sí. Puedo jugar con cualquier amigo. Con mi prima Axel, con mis hermanas. O con mis amigos. Porque me dejan mirar. Porque sí, que le gusta mucho. Sí. Y por eso queremos jugar acá. Jugar. Jugamos mucho. ¡Sí! A veces la libertad te la da un lugar, como a Gabriel. Y para mí ser libre es estar acá en la isla, tener libertad. Y voy donde yo quiero. Somos libres, sí. Y la libertad para Natalia es... La libertad para mí significa no tener miedo y hacer lo que uno quiere. Muchos son libres jugando, también disfrutando de la naturaleza, como Ismael y Rubén. Puedo jugar la pelota y puedo correr muy rápido. ¿Qué es la libertad? Que estamos libres, que no hay más guerra. Y es, sí, como me voy por a la laguna, pesco, ando pescando cabas, y poder ir para trota, los pájaros, las gallinas, animales, todo eso. Lanzamos la pregunta en el aire. ¿Qué es la libertad? Desde la Escuela Marcos Sastre, Isla El Espinillo. Puede ser una sensación que sentimos en el cuerpo. Puede ser muchas ganas de jugar, también un derecho. ayudar a los demás, a veces sentimos la falta de libertad y nos da miedo, no nos gusta. A la libertad la vamos construyendo todos los días. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la... La escuela número 1226, Gesta de Mayo, presenta una nueva entrega de su programa Si de Contar se Trata. Buenas tardes, estamos aquí en el nuevo micro Si de Contar se Trata. Y bueno, tenemos un micro muy especial, un micro dedicado a primer grado. Y vamos a escuchar primeramente, nuevamente, el cuento de Margarita. En un hermoso jardín creció una pequeña Margarita a la que el sol miraba con sus cálidos rayos. Ella se sentía muy sola y deseaba tener muchas hermanas con quien charlar. Un poco más lejos vivían muchas flores elegantes y multicolores. Era allí donde esta Margarita quería vivir. Cerca del clavel que se hinchaba para parecer más grande, de los tulipanes que exhibían colores súper brillantes, de las rosas que bailaban con sus pétalos y de los jazmines que perfumaban todo el ambiente. Por supuesto que ninguno de ellos se daba cuenta de que a unos pasitos estaba Margarita. Ella pensaba, ¡qué suerte tienen! Están todos juntos, y aunque trataba de que la vieran, nunca lo había logrado. Una mañana tenía bien abiertos sus pequeños y blanquísimos pétalos, dispuestos como rayos en torno al solcito amarillo que tienen en su centro las margaritas, cuando de repente escuchó el alegre zumbido de un colibrí. Empezó a mover sus hojas mientras le gritaba, ¡colibrí, colibrí, soy yo, Margarita! El colibrí tampoco la escuchó y se fue volando hacia donde estaban las demás flores. A ellas las besó con su pico y después de dedicarles un canto melodioso volvió a retomar vuelo perdiéndose en el cielo azul. Margarita estaba muy triste, nadie la veía, nadie charlaba con ella. Estaba cansada de estar sola. Se tapó con sus pétalos y cuando se estaba por dormir, un suave vientito comenzó a acariciarla. Al asomarse escuchó, ¡qué linda florecita! Su punto amarillo brilla como el sol y sus diminutos pétalos parecen un vestido de plata. ¡Hola!, dijo Margarita. ¡Cambia esa cara, yo te voy a ayudar!, dijo el viento. No creo que puedas, lo he intentado todo. Después de pensar un rato, el viento le susurró al oído el plan que tenía. A la mañana siguiente, cuando Margarita vio de nuevo al aire y a la luz sus blancos pétalos como si fuesen diminutos brazos, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿Qué había pasado? El viento había dispersado semillitas por todo el jardín. Por eso estaba repleto de margaritas iguales a ella, que a las semanas florecieron y se convirtieron en radiantes florecitas. Desde ese día, ya nunca más estuvo sola. Muchas gracias, Sol. Hermoso cuento le regalaste a los chicos de primero. Muchísimas gracias. Ahora, los chiquitos van a comentar cómo se comunicarían con Margarita. ¿Qué le dirían las demás flores? Margarita se podría comunicar con muchas otras formas. Con las flores. Por ejemplo, una señal de humo. Otra cosa que pensé fue haciendo palmas. Otra acción que pensé fue cantar fuerte y claro. Hola. efectivamente. Para comunicarte con la isla, debe ser un megáfono. Decía, ¡estoy aquí! Margarita se comunicaría con un avioncito que volaba para ir con la seña. Así, ¡estoy aquí! ¡Estoy aquí! Para comunicarse con la cabeza, voy a hacer un nudo en el asma. Decía, ¡estoy aquí! Puedo comunicarse con la cabeza con la seña, ¡estoy aquí! Lucecita, con Lucina. Margarita se comunicaría con un avioncito que volaba para ir con la seña. Así, ¡estoy aquí! ¡Estoy aquí! Hola, soy me estamos viendo tres segundos con Margarita y con los cuarenteros. Porque no puedo ver. Porque no puede ver a mi amiguita y a mi niña. Señor Margarita, le dice a sus amigos que entonces salió una vez y los quiero mucho. Hola, ¿cómo les va? Soy la señora Patricia de primer grado. Quería contarles y compartirles el cuento muy solitario en realidad que ustedes ya lo escuchan, pero con los niños y las nenas de primer grado, jugando, le cambiamos el final a este cuento. Y el cuento termina de Margarita, se hace amiga de las flores y no está más sola, y no se siente más triste. Pero Margarita tenía un cuento que le gustaba muchísimo, muchísimo. Era su cuento preferido. Este cuento se llama Una porción de cielo. Es un cuento que con los nenes de primer grado realmente lo disfrutamos muchísimo. Podemos contar muchas cosas, relatar diferentes experiencias, qué sentíamos, cómo pasaba cuando teníamos miedo. Podemos contar muchas cosas que nos hicieron muy bien. Y bueno, le vamos a enviar los audios de los nenes contando a qué le tienen miedo eso y qué hacen cuando estos tienen miedo y piensan en cosas agradables y lindas para olvidarse de ese miedo. Entonces, yo quiero, bueno, les mando un saludo grande de parte de los primeros grados de una mañana y una tarde, porque estamos todos juntos trabajando. Y espero que lo disfruten. Con mucho grande y nos vemos. Hasta luego. El pupo debajo de la cama. Era una sombra que no tenía identidad. Y para mí, para Victoria era Pupo. Y para mí era una avispa. Y para Blas era un maestro justo este. La final es azul de mira, y a punto este o una beca o chupi. Era el perro que estaba haciendo mucho ruido. Estaba tocando la puerta con tu cabeza. Blas, ¿qué cosas te dan miedo? Doce. Bueno, ¿y qué palabras te dan miedo? Al perro. ¿Por qué te parece que la ilustradora eligió los colores negros y grises para la tormenta de Corona? Por miedo. ¿Y qué colores hubiese elegido vos? Rojo y gris. Primer grado tuvo un sueño. Y en ese sueño volaban palabras del cuento de Margarita. Con esas palabras, los chicos inventaron algunas rimas. Margarita es una flor que tiene lindo olor, blanco el color, necesita al sol, que le da su calor, hay que cuidarla con mucho amor. Margarita la veo feliz en su carita. Margarita está loquita ahora con una lorita. Ahora los chicos de primer grado me van a contar situaciones problemáticas. ¿Los escuchamos? Mi gata tuvo 7 gatitos, 5 los dimos en adopción. ¿Cuántos gatitos se quedaron conmigo? Mi mamá compró 9 plantines y plantó 6. ¿Cuántas flores quedaron sin plantar? Mi abuela me regaló 10 libros para colorear. 6 se los di a mi hermana. ¿Con cuántos libros me quedé yo? Si me compro 10 caramelos, le comparto 4 a mi hermana. ¿Cuántos me quedan? 6. Anda. Dale. Papá y yo me gustaron. Mamá se tuvo la... Mi abuela compró 10 tortas y yo vendí 5 tortas. ¿Cuánto me quedaría? Seña, tengo 10 globos, se me pinchan 2 y me quedan 8. Soy Victoria. Tengo 2 pesos y me regalan 3 y me queda 5. Yo tenía 10 pelotas, le di 3 a mi hermano, ¿cuántas quedaron? Tengo 3 perritos y le doy comida a uno, ¿cuánto me queda para alimentarlo? ¿Me queda? Señor, tengo 8 globos y se me quedan 4. ¿Cuántos me quedan? Señor, tengo 4 lápices y me regalan 5. ¿Cuántos me quedan? 3 naranjas, 2 manzanas y 3 bananas para hacer una ensalada de frutas. ¿Cuántas frutas voy a usar? La pata que pico la mi hermano no me tiene nada, no lo ayudó. Me quedaron 3. Tengo una decena de huevos. Tengo que usar 2 para hacer una torta. Y 3 lo voy a comer revueltos. ¿Cuántos huevos me quedan sin usar? Buenísimas las situaciones problemáticas que hicieron. Ahora, ¿quién me puede contar qué actividad tenemos que hacer en tecnología? Hola, me llamo Vera y les voy a contar cómo en tecnología hice mi teléfono de vasos de plástico. Con 2 vasos de plástico, pegando de papelitos y después agarré un clavo y hacer un agujero y meter un hilito y después hacer un nudo y